Sección 17 de El Periquillo Sarniento, tomos 1 y 2. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Dioselín González. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi y Gutiérrez. Tomo 2. Capítulo 1, parte 1. Escribe Periquillo la muerte de su madre, con otras cosillas no del todo desagradables. ¿Con qué constancia no está la gallina lastimándose el pecho 20 días sobre los huevos? Cuando los siente animados, ¿con qué prolijidad rompe los cascarones para ayudar a salir a los pollitos? Salidos estos, ¿con qué eficacia los cuida? ¿Con qué amor los alimenta? ¿Con qué ahínco los defiende? ¿Con qué cachaza los tolera? ¿Con qué cuidado los abriga? Pues a proporción hacen esto mismo con sus hijos la gata, la perra, la yegua, la vaca, la leona y todas las demás madres brutas. Pero cuando ya sus hijos han crecido, cuando ya han salido, digámoslo así, de la edad pueril, y pueden ellos buscar el alimento por sí mismos, al momento se acaba el amor y el chiqueo. Y con el pico, dientes y testas, los arrojan de sí para siempre. No así las madres racionales. ¿Qué enfermedades no sufren en la preñez? ¿Qué dolores y a qué riesgo no se exponen en el parto? ¿Qué achaques, qué cuidados y desvelos no toleran en la crianza? Y después de criados, esto es, cuando ya el niño deja de serlo, cuando ya es joven, y cuando puede subsistir por sí solo, jamás cesan en la madre los afanes, ni se amortigua su amor, ni fenecen sus cuidados. Siempre es madre, y siempre ama a sus hijos con la misma constancia y entusiasmo. Si obraran con nosotros como las gallinas, y su amor solo durara a medida de nuestra infancia, todavía no podíamos pagarlas el bien que nos hicieron, ni agradecerlas las fatigas que les costamos, pues no es poco el deberlas la existencia física y el cuidado de su conservación. No son ciertamente otras las causales porque nos persuade el eclesiástico nuestro respeto y gratitud hacia los padres. Honra a tu padre, dice en el capítulo séptimo. Honra a tu padre y no olvides los gemidos de tu madre. Acuérdate que si no fuera por ellos, no existirías, y pórtate con ellos con el amor que ellos se portaron contigo. Y el santo Tobías el Viejo le dice a su hijo, honrarás a tu madre todos los días de tu vida, debiéndote acordar de los peligros y trabajos que padeció por ti cuando te tuvo en su vientre. Tobías capítulo 4. En vista de esto, ¿quién dudará que por la naturaleza y por la religión estamos obligados no solo a honrar en todos tiempos, sino a socorrer a nuestros padres en sus necesidades y bajo culpa grave? Digo en todos tiempos, porque hay un abuso entre algunas personas, que piensan que en casándose se exoneran de las obligaciones de hijos, y que ni se hallan estrechadas a obedecer ni respetar a sus padres como antes, ni tienen el más mínimo cargo de socorrerlos. Yo mismo he visto a muchos de estos y estas que después de haber contraído matrimonio, ya tratan a sus padres con cierta indiferencia y despego que enfada. No, dicen, ya estoy emancipado, ya salí de la patria potestad, ya es otro tiempo. Y la primera acción con que toman posesión de esta libertad es con chupar o fumar tabaco delante de sus padres. A seguida de esto, les hablan con cierto entono, y por último, aunque estén necesitados, no los socorren. Cuanto a lo primero, esto es, cuanto al respeto y la veneración, nunca quedan los hijos eximidos de ella, sea cual fuere el estado en que se hallen colocados o la dignidad en que estén puestos. Siempre los padres son padres, y los hijos son hijos, y en estos, lejos de vituperarse, se alaba el respeto que manifiestan a aquellos. Casado y rey era Salomón, y bajó del trono para recibir con la mayor sumisión a su madre Betsabé. Lo mismo hizo el señor Bonifacio VIII con la suya, y hace todo buen hijo, sin que estas humillaciones les hayan acarreado otra cosa que gloria, bendiciones y alabanzas. Por lo que toca al socorro que deben impartirles en sus necesidades, aún es más estrecha la obligación. No se excusa la mujer, teniéndolo, con decir, mi marido no me lo da. Pedírselo, que si él fue buen hijo, él lo dará, y si no le diere, economizarlo del gasto y del lujo. Pero que haya para galas, bailes y otras extravagancias, y no haya para socorrer a la madre, es cosa que escandaliza, bien que apenas cabe en el juicio que haya tales hijas. Más frecuentemente se ve esto en los hombres, que luego dicen, «Oh, yo socorrería a mis padres, pero soy un pobre, tengo mujer e hijos a quien mantener y no me alcanza». «¡Hola! Pues tampoco esa es disculpa justa. Consulten a los teólogos, verán cómo están en obligación de partir el pan que tengan con sus padres, y aún hay quien diga que en caso de igual necesidad, bajo de culpa grave, primero se ha de socorrer a los padres que a los hijos». No favorecer a los padres en un caso extremo es como matarlos. Delito tan cruel que, asombrados de su enormidad los antiguos, señalaron por pena condigna a quien lo cometiera el que lo encerraran dentro de un cuero de toro para que muriera sofocado y que de este modo lo arrojaran a la mar para que su cadáver ni aún hallara descanso en el sepulcro. Pues ¿cuántos cueros se necesitarán para enfardelar a tantos hijos ingratos como escandalizan al mundo con sus vilezas y ruindades? En aquel tiempo yo no me hubiera quedado sin el mío, porque no solo no socorrí a mi madre, sino que le disipé aquello poco que mi padre le dejó para su socorro. ¿Qué caso? De las 5 reglas que me enseñaron en la escuela, unas se me olvidaron enteramente con la muerte de mi padre, y en otras me ejercité completamente. Luego que se acabaron los mediecillos y se vendieron las alhajitas de mi madre, se me olvidó el sumar, porque no tenía qué. Multiplicar nunca supe, pero medio partir y partir por entero, entre mis amigos y las amigas mías de ellos, todo lo que llegaba a mis manos, lo aprendí perfectamente. Por eso se acabó tan pronto el principalito, y no bastó, sino que siempre quedaba restando a mis acreedores, y sacaba esta cuenta de memoria. Quien debe a uno 4, a otro 6, a otro 3, etc., y no les paga, les debe. Eso sabía yo bien, deber, destruir, aniquilar, endrogar y no pagar a nadie de esta vida. Y estas son las cuentas que saben los perdidos de pe a pa. Sumar no saben porque no tienen qué. Multiplicar tampoco, porque todo lo disipa. Pero restar a quien se descuida y partir lo poco que adquieren con otros haraganes petardistas que llaman sus amigos, eso sí saben como el mejor, sin necesitar las reglas de aritmética para nada. Así lo hice yo. En estas y las otras, no quedó en casa ni un peso ni cosa que lo valiera. Hoy se vendía un cubierto, mañana otro, pasado mañana un nicho, otro día un ropero, hasta que se concluyó con todos los muebles y menaje. Después se siguió con toda la ropita de mi madre, de la que breve dieron cuenta en el montepio y en las tiendas, pues como no había para sacarla, todas las prendas se perdieron en una bicoca. Es verdad que no todo lo gasté yo. Algo se consumió entre mi madre y Nana Felipa. Éramos como aquel loco de quien refiere el padre Almendia, que había dado en la tontera de que era la Santísima Trinidad. Y un día le preguntó uno, ¿que cómo podía ser eso andando tan despilfarrado y lleno de andrajos? A lo que el loco contestó, ¿qué quiere usted si somos 3 al romper? Así sucedía en casa, que éramos 3 al comer y ninguno al buscar. Bien, que cuando hubo, yo gastaba y tiraba por 30, y así a mí solo se me debe echar la culpa del total desbarato de mi casa. La pobre de mi madre se cansaba en persuadirme solicitara yo algún destino para ayudarnos, pero yo en nada menos pensaba. Lo uno, porque me agradaba más la libertad que el trabajo, como buen perdido, si acaso hay perdidos que sean buenos. Y lo otro, porque ¿qué destino había de hallar que fuera compatible con mi inutilidad y vanidad que fundaba en mi nobleza y en mi retumbante título hueco de bachiller en artes, que para mí montaba tanto como el de conde o marqués? Al pie de la letra se cumplió la predicción de mi padre, y mi madre entonces, a pesar de su cariño, que nunca le faltó hacia mí, conoció cuánto había errado en oponerse a que yo aprendiese algún oficio. El saber hacer alguna cosa útil con las manos, quiero decir, el saber algún arte ya mecánico, ya liberal, jamás es vituperable, ni se opone a los principios nobles, ni a los estudios ni carreras ilustres que éstos proporcionan. Antes suele haber ocasiones donde no vale al hombre ni la nobleza más ilustre, ni el haber tenido muchas riquezas, y entonces le aprovechan infinito las habilidades que sabe ejercitar por sí mismo. La deshonra, dice un autor que escribió casi a fines del siglo pasado, la deshonra ha de nacer de la ociosidad o de los delitos, no de las profesiones. Todos los individuos del cuerpo político deben reputarse en esta parte hijos de una familia. ¿Qué hubiera sido de Dionisio, rey de Sicilia, cuando habiendo perdido el reino y andando prófugo e incógnito por sus tiranías, no hubiera tenido alguna habilidad para mantenerse? Hubiera perecido seguramente en las garras de la mendicidad, ya que no en las manos de sus enemigos, pero sabía leer y escribir, bien sin duda, pues emprendió ser maestro de escuela y con este ejercicio se mantuvo algún tiempo. ¿Qué suerte hubiera corrido Aristipo si cuando aportó a la isla de Rodas, habiendo perdido en un naufragio todas sus riquezas, no hubiera tenido otro arbitrio con que sostenerse por sí mismo? Hubiera perecido, pero era un excelente geómetra, y conocida su habilidad, le hicieron tan buen acogimiento los isleños, que no extrañó ni su patria ni sus riquezas, y en prueba de esto les escribió a sus paisanos estas memorables razones. Dad a vuestros hijos tales riquezas que no las pierdan aun cuando salgan desnudos de un naufragio. ¡Qué bien tocaba este consejo a muchas madres y a muchos noblecitos! Si uno de nuestros abogados, teólogos y canonistas arribara náufrago a Pekín o Constantinopla, ¿hallara qué comer con su profesión? No, porque en esas capitales ni reina nuestra religión, ni rigen nuestras leyes. Y así, si no sabía coser una camisa, tejer un jubón, hacer unos zapatos o cosa semejante con sus manos, sus conclusiones, argumentos, sistemas y ereducción servirían tanto para subsistir como a un médico sus aforismos en una isla desierta e inhabitable. Esta es una verdad, pero por desgracia, el abuso que contra ella se comete es casi general en los ricos y en los que se tienen por de la sangre azul. Dije casi y dije una bobera, sin casi. Es abuso generalísimo y tanto que está apadrinado por la vieja y grosera preocupación de que los oficios envilecen al que los ejercita. Y de este error se sigue otro más maldito, y es aquel desprecio con que se ve y se trata a los pobres oficiales mecánicos. Fulano es hombre de bien, pero es sastre. Citano es de buena cuna, pero es barbero. Mengano es virtuoso, pero es zapatero. ¡Oh! ¿Quién le ha de dar el lado? ¿Quién lo ha de sentar a su mesa? Ni quién lo ha de tratar con distinción ni aprecio. Sus cualidades personales lo recomiendan, pero su oficio lo abate. Así se explican muchos, a quienes yo diría, señores, si no tuvierais riquezas ni otro modo de subsistir, sino de hacer zapatos, coser chaquetas, aparejar sombreros, etc., ¿no es verdad que entonces renegaríais de los ricos que os trataran con la necia vanidad con que ahora tratáis vosotros a los menestrales y artesanos? Es lo sin duda. Y si por un caso imposible, aun siendo ricos, si un día se conjuraran contra vosotros, todos estos, y no os quisieran servir, a pesar de vuestro dinero? ¿No andaríais descalzos? Sí, porque no sabéis hacer zapatos. ¿No andaríais desnudos y muertos de hambre? Sí, porque no sabéis hacer nada para vestiros, ni cultivar la tierra para alimentaros con sus frutos. Con que si en la realidad sois unos inútiles, por más que desempeñáis en el mundo el papel de los actores de aquella comedia titulada Los hijos de la fortuna, ¿por qué son esas altiveces, esos dengues y esos desprecios con que aquellos mismos que habéis menester y de quienes depende vuestra brillante suerte? Si lo hacéis porque son pobres los que se ejercitan en estos oficios para subsistir, sois unos tiranos, que solo por ser pobres miráis con altivez a los que os sirven y quizá a los que os dan de comer. Y si solamente lo hacéis así o los tratáis con este modo orgulloso porque viven de su trabajo, a más de tiranos, sois unos necios. Y si no, pregunto, ¿vosotros de qué vivís? Tú, minero, tú, hacendero, tú, comerciante, te murieras de hambre y perecieras entre la indigencia si Juan no trabajara tu mina, si Pedro no cultivara tus campos, y si Antonio no consumiera tus géneros, todos a costa del sudor de sus rostros, mientras tú, hecho un holgazán, ¿acaso no sirves sino de escándalo y peso a la República? Así hablara yo a los ricos soberbios y tontos, al mismo tiempo que a vosotros, oh pobres honrados, os alentara a sufrir sus improperios y baldones, a resignaros en la divina providencia y a continuar en vuestros afanes honradamente, satisfechos de que no hay oficio vil como el hombre no lo sea, ni hay riqueza ni distinción alguna que descargue de las notas de necio o vicioso a quien las tiene. ¿Cuántas veces irá un hombre lleno de ignorancia o de delitos dentro del dorado coche que hace estremecer vuestros humildes talleres? ¿Y cuántas la salsa que sazona los pichones y perdices de su mesa será la intriga, el crimen y la usura, mientras que vosotros coméis con vuestros hijos y con una dulce tranquilidad tal vez una tortilla humedecida con el sudor de vuestra frente? No son, hijos míos, los oficios los que envilecen al hombre. No me cansaré de repetir esta verdad. El hombre es el que se envilece con sus malos procederes. Ni menos es estorbo la pobre cuna, ni las artes mecánicas para lograr entre los apreciadores del mérito el lugar que uno se sepa merecer con su virtud, habilidad y ciencia. Buenos testigos de esta verdad son tan ingeniosos poetas, diestros pintores, excelentes músicos, escultores insignes y otros habilísimos profesores de las artes, ya liberales, ya mixtas, a quienes el mundo ha visto visitados, enriquecidos y honrados por los pontífices y emperadores de la Europa. Prueba clara de que el mérito distinguido y la sobresaliente habilidad no solo no es barrera que imposibilita los honores, sino que muchas veces es el imán que los atrae hacia sus profesores. Ya se ha dicho en esta misma obrita que Sixto V, antes de gobernar la Iglesia Católica como pontífice, fue porquerizo. Fin de sección 17.